Si busca un nou punt de vista en el diagnòstic i tractament del glaucoma, consulta del doctor José Antonio Cardona en el Centre Oftalmològic Internacional AV Oftal, en el carrer Vicente Serrallorbay 41, a 30 metres del pàrquing de la nova estació d'autobusos. Demani cita en el telèfon 971 30 01 56. ¿Por qué dice tanto una mirada? Porque los ojos reflejan el deseo. Mucho se ha escrito acerca de ellos. Gustavo Adolfo Bécquer decía en su leyenda Ojos Verdes: yo creo que he visto unos ojos como los que he pintado en esta leyenda. No sé si en sueños, pero yo los he visto. De seguro no los podré describir tal cuales ellos eran, luminosos, transparentes, como las gotas de la lluvia que se resbalan sobre las hojas de los árboles después de una tempestad de verano. Los ojos son para toda la vida y hay que cuidarlos. Y hoy vamos a hablar de ellos y para ello hemos invitado a un especialista oftalmólogo para tratar el tema de la cirugía refractiva. Buenos días, doctor José Antonio Cardona, del Centro Oftalmológico Internacional AV Oftal, y que además ejerce su profesión, su especialidad, en la Clínica Tecnon de Barcelona. Bienvenido. Buenos días, gracias. ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias. Bueno, pues si le apetece, hablemos un poco de la última tecnología láser 100%. Bien, sí. Quizá la más precisa, ¿no? La tecnología es muy precisa para determinados casos, como puede ser quizás en cirugía refractiva en gente joven. Es muy exacta, muy fiable. Da pocas complicaciones, pues para miopías hasta 7 dioptrías, para hipermetrías hasta 4 o 5 dioptrías y astigmatismos también casi hasta 5 dioptrías más. Defectos de estos que hemos acabado de hablar, pues quizás tendríamos que tener una combinación de técnicas que podría ser láser y lentes intraoculares, o bien únicamente lentes intraoculares. O sea que la cirugía refractiva, digamos que trata el astigmatismo, la hipermetropía, la miopía o la vista cansada, lo que es la presbicia, digamos, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Bien, ¿cuánto se ha evolucionado en este campo? Porque recuerdo que hace unos años yo padezco, por ejemplo, vista cansada o presbicia, y siempre he preguntado cuándo podría operarme, cuándo podría sacarme las gafas, cuándo podría recuperar la visión, y siempre no ha sido recomendable. Ahora parece que todo ha evolucionado y que ya se someten pues esas intervenciones, ¿no? Sí. Con todo éxito. A la pregunta de cuándo puedo quitarme las gafas, yo creo que actualmente podemos responder que en el momento en que molesten y en que uno ya quiera, desee quitárselas. Porque, como te he comentado, tenemos el láser para gente joven, quizás para la presbicia el láser todavía no nos aporta una solución definitiva y tengamos que ir a pensar más en unas lentes intraoculares. Pero por eso mismo, con esta técnica y combinado con láser, si hace falta, pues prácticamente no hay ninguna persona que quiera quitarse las gafas que no podamos ofrecer una solución. ¿Y quién puede operarse? ¿Quién es apto para operarse? Ya prácticamente todas las personas. Tendríamos que mirar de que no tuviera ningún problema, por ejemplo, que nos pudiera operar el resultado, como podría ser un problema en la retina, una presión intraocular quizás excesivamente elevada, antes tendríamos que compensarla, pero prácticamente si no es por una enfermedad que nos distorsionara el resultado, prácticamente cualquier persona que lleve gafas en estos momentos podemos encontrar una solución. Hemos hablado de la vista cansada, hemos hablado de la presbicia, de lo que es vista cansada. Personas que, por ejemplo, a lo largo del tiempo han ido perdiendo vista, que es lo que me ocurre a mí, ¿no? Esto nos pasa a todos cuando llegamos sobre los 45 años. Prácticamente es la edad de... entre 40, 45, 50, algunas personas, es hora de inicio de la vista cansada. Exacto. Vista cansada significa que las tareas que debemos hacer de cerca, pues las vemos mal. Nos cuesta la lectura, nos cuesta los trabajos de precisión, nos cuesta ver un prospecto, no vemos la fecha de caducidad de un yogur. Entonces aquí estamos hablando ya de vista cansada. Y... yo creo que desde hace unos años que contamos ya con la cirugía de las lentes intraoculares, tenemos armas para compensar estos problemas. Precisamente era curioso cuando uno es joven, ¿no?, y ve una persona mayor que se aleja el papel para leer o se aleja la aguja para hilvanarla, ¿no? Sí. Es algo muy clásico y muy típico, ¿no? Y no pensamos que nos pueda llegar nunca. Efectivamente. Hasta que nos encontramos con unas gafas colgadas en la nariz todo el día, sí. En efecto. Y precisamente en ese caso se utilizan gafas de cerca, pero también hay personas que tienen, aparte de ello, astigmatismo o tienen otros problemas. Entonces utilizan otro tipo de gafas, no solamente utilizan ¿cómo se llaman? Las progresivas. Utilizan gafas progresivas para lejos, para cerca. Efectivamente, progresivas sería un tipo de gafas que nos daría visión para lejos, para visión intermedia y para visión cercana. Uh-huh. Es independientemente de que sea para una persona miope, una persona hipermétrope o con astigmatismo. O sea, este tipo de gafas nos corrigen también los tres defectos y nos dan visión de lejos y de cerca. Ya. La cirugía quizás iría más a un tipo de personas pues que llevar gafas o para sus actividades diarias, como puede ser un deportista, por ejemplo, o personas que se ven pañuelos fiscales según el tipo de trabajo, o personas que sencillamente pues deciden que quieren ir sin gafas. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de vista cansada, en el caso de utilización de gafas, noto, por ejemplo, que al conducir o al ir por la calle ves bien, pero a la hora de estar frente al ordenador, de escribir, necesitarías unas gafas quizá o de más aumento o unas gafas de cerca. Por lo tanto, eso de las gafas a veces no nos resuelve del todo ese tipo de gafas. Son una ayuda importante y realmente para la mayoría de personas pues puede ser que solucione sus problemas. Sin embargo, a lo mejor para trabajar como... si hemos de estar, por ejemplo, trabajando 8 horas leyendo, trabajando 8 horas cosiendo, haciendo un trabajo de cerca, quizás es conveniente no un progresivo que nos obliga a mantener una postura con los ojos bajados e incluso pues a veces intentamos compensar un poco con moviendo el cuello, haciendo algún gesto, pues igual es mejor una gafa que sea únicamente de cerca. Pero para ir por la calle, para poder leer en un supermercado, para la mayoría de cosas diarias, unas gafas progresivas son más cómodas. Ya. Bueno, hemos hablado largo y tendido de este tema, de la presbicia, pero hablemos también de los que tienen hipermetropía, de los que tienen miopía, y hablemos también de los niños, porque hay muchos niños que ya pequeñitos se les ve con las gafitas y que da mucha lástima, pero que realmente son necesarias, ¿no? Son muy necesarias, sí. Si no, podrían quedar con los ojos vagos, podrían no llegar a tener una visión perfecta, y cuando se encuentra un defecto que está perjudicando su visión, hay que ponerles gafas. Ya. Además, podríamos encontrarnos también muchas veces que a veces ocurre que vemos hipermétropes no de muy alta graduación, pero a lo mejor 3-4 dioptrías que los niños pueden compensar muy fácilmente, pues que a lo mejor lo que vemos es que tienen problemas en el estudio, tienen mala atención y se les atribuye quizás a... a problemas con la vista. Si no se detecta que es un problema con la vista, pues quizás van acumulando malos resultados escolares, claro. falta de atención, y entonces yo creo que es interesante hacer siempre una revisión sobre los 3-4 años para detectar este tipo de problemas. Y si hay que poner gafas, es la mejor solución para un niño. Hemos de conseguir que vea siempre lo máximo y lo mejor posible. Una vez detectado este problema en niños, ¿llegan a curarse? Si ponemos las gafas adecuadas y hacemos si hay que hacer algún tratamiento con oclusiones o algún otro tipo de tratamiento, normalmente los resultados son magníficos. Ellos sí que de momento no son candidatos a una cirugía refractiva, hasta que sean mayores, pero hay que corregirlos adecuadamente. Bien, y aparte de miopía, hipermetropía, el astigmatismo, por ejemplo, ¿qué problemas tienen las personas que tienen astigmatismo? Astigmatismo en grados bajos tenemos todos, media dioptría, una dioptría de astigmatismo, que es una diferencia en la esfericidad de la córnea, en lo que tenemos la superficie más anterior de nuestro ojo, que es transparente y es semiesférico. Normalmente no es una semiesfera perfecta. Y entonces la mayoría, todos tenemos quizás media, una dioptría. Una dioptría se tolera bien. No representa quizás más que si estamos haciendo un sobreesfuerzo de muchas horas de lectura, nos puede significar un pequeño sobreesfuerzo, pero que normalmente toleramos y compensamos bien. Más de una dioptría y media a partir de aquí nos afecta bastante más, y entonces sí que ya notamos más fatiga e incluso nos puede dificultar la visión de lejos. Ya. Y aquí es necesario corregirlo. Por supuesto. Todos los problemas necesitan corregirse. A ser posible, sí. Y si es en la vista, pues más que más todavía, porque como decía al comienzo, la vista es esencial, la vista es primordial y la vista es para toda la vida. Efectivamente. Bueno, pues doctor Cardona, ha sido un verdadero placer tenerle entre nosotros. Yo le invito a que en una otra ocasión que venga a Ibiza, porque viene de vez en cuando para atender a sus clientes ibicencos y formenterenses, para estar en contacto con nosotros también. Y le invito a que nos venga a dar consejos. Muchas gracias, a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si busca un nou punt de vista i amb més de 25 anys d'experiència a Barcelona en cirurgia de catarates amb lents multifocals per suprimir l'utilització d'ulleres, ara a Eivissa, a la consulta del doctor José Antonio Cardona en el Centre Oftalmològic Internacional Eivioftal, carrer Vicente Serra Llorbay, número 41, a 30 metres del pàrquing de la nova estació d'autobusos. Demani cita en el telèfon 971 30 01 56.